suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para. Y ahora, en Cuando el Río Suena, vamos a abocarnos a este momento tan especial en la vida de una mujer, de un niño que llega al mundo, de las familias, que es el momento del nacimiento. Estamos en comunicación telefónica con Diana Rosenmeier. Diana Rosenmeier. Ella estudió obstetricia en la Universidad de Buenos Aires. Lleva 20 años trayendo niños a la vida, asistiendo a más de 1.500 partos domiciliarios, acompañando a muchas familias que eligen parir en casa de forma tradicional. Buenos días, Diana. Muy buenos días. ¿Cómo va? Bien, bueno, bienvenida a Cuando el Río Suena, y para iniciar esta conversación quería preguntarte cómo fue tu llamado para este don de la partería, cómo se inició tu camino. Bueno, igual antes que empecemos, sí, me gustaría, en cuanto a lo que dijiste cuando me presentaste, sí, en realidad estudié partería. Bien. Obstetricia se denomina como al estudio que hacen los médicos. Bien. Después de recibirse haciendo la especialidad. Lo que hoy es la partera profesional con uh-huh. título universitario se conoce como licenciatura en obstetricia, y esto hablábamos justo ayer con Tincho, que trae muchas confusiones a veces, ¿no? Porque desde las universidades se nos empezó a dar un título que confunde mucho. Cuando hablamos de partera, la gente, la sociedad en sí, entiende otra mujer acompañando las situaciones del nacimiento, ¿no? Por eso yo, más allá de los títulos, me gusta autodenominarme partera. Partera. ¿Sí? Como quien partea, sí, y cuida ese portal que es la llegada de un niño, ¿no? Bueno, ¿y cómo fue entonces? Eso. Y también ¿sí? contar, nada más para que no se crean confusiones, porque a veces nos escucha mucha gente, atendí, sí, más de 1.500 nacimientos mientras estuve trabajando 10 años en una maternidad. Mm. Partos domiciliarios tengo asistidos y acompañados alrededor de 500, para que no se crean tampoco confusiones, porque si bien hoy en la provincia de Córdoba de verdad nacen muchos niños en el domicilio, uh-huh. Sigue siendo todavía una excepción a la regla general. Uh-huh. Bueno, con respecto a cómo fue el llamado, en mi caso particular, si bien ese llamado tomó forma y materia hace unos 20 y pico de años atrás, tiene que ver con la historia personal, ya que cuando mi mamá fue a parir a mi hermana, y yo tenía 3 años y medio, ella falleció en ese parto, ¿no? Parecen historias de las antiguas, pero bueno, era el año 61 y aún institucionalizada en una de las mejores maternidades en ese momento de Buenos Aires, las muertes ocurren, ¿no? Que ya que traemos cómo fueron mis inicios, creo que también está bueno animarse a hablar de la muerte, ¿no? Que muchas veces nos asusta y desde el miedo tomamos tantas decisiones, a veces no las más acertadas en la vida, ¿no? Pero bueno, supongo que esas, como todas las cosas que a uno le van pasando, son los regalos y oportunidades que la vida te trae para, bueno, crecer, evolucionar y buscar el camino. Así que yo, ya madre de 2 niñas, llegó un día en que así sentí el llamado, ¿no? Y si bien no sabía si iba a llegar, yo ya venía trabajando como odontóloga hacía casi 20 años, había también incursionado por la medicina, cuando llegó el llamado fue muy certero, ¿no? Como cuando hablan los maestros y dicen, se ilumina, yo imagino que es algo así. O sea, me iluminé en esa parte del camino, ¿no? No en todo, pero al menos tuve la certeza de por dónde podía ser que yo buscara un trabajo y una pasión y una misión casi todo en simultáneo y coherentemente. Así que como vivía en Buenos Aires, bueno, ahí me acudí a algunas personas que me ayudaban un poco siempre a guiarme en el camino y decidí ponerme a estudiar por tercera vez en la universidad y esta vez, bueno, esta vez era para ser partera. Diana, ¿y cómo es ser partera domiciliaria? En realidad me gustaría aprovechar esta ocasión para expresar que justamente porque trabajé muchos años en institución también, una maternidad pequeña y muy cálida, por suerte. El parto es el parto en cualquier lugar. ¿Sí? Cuando una mujer tiene que atravesar ese umbral, ese portal, abrirse tanto física como energéticamente a tal punto para que una vida llegue acá al planeta, bueno, eso que ocurre es inmenso, intenso, fuerte, doloroso y al mismo tiempo bellísimo, ocurre ahí donde la mujer esté, ¿no? Lo que sí ocurre en los domicilios es que la mujer se siente mucho más confiada, reconoce su lugar, reconoce los olores, reconoce, bueno, todo lo que es el hogar de una, ¿no? Como uno está jugando de local y este lugar le genera confianza, que es lo que más necesita una mujer para abrirse de esa manera, ¿no? De hecho, las hembras no humanas siempre buscan lugarcitos calentitos, pequeños, silenciosos, que les representen no peligro, ¿sí? No amenazas de ningún tipo. Yo diría que el domicilio trae esto, por eso la humanidad parió en su casa durante más de 35.000 años. El parto fuera de los domicilios tiene una historia de como muchos 100 años en las urbes más avanzadas, pero yo te diría que recién a partir de los años entre los 1950 y 1955 es que las grandes ciudades del mundo casi todas deciden trasladar los partos a las instituciones. Entonces, bueno, el parto en casa, como las parteras observamos y vivimos acompañar la gestación como una situación de mucha salud en la mayoría de las mujeres, claro que igual a veces hay excepciones, pero partimos de la base que una mujer que gesta es una mujer que está en hipersalud, porque no solo su cuerpo está saludable para seguir sosteniéndola a ella, sino además poner un montón de energía, células, materia prima para gestar un niño a partir de una sola célula, ¿no? Entonces, mirá si no habrá salud en ese cuerpo, ¿no? Y desde esta mirada sentimos que el lugar tal vez más saludable para traer ese niño al mundo, claro que sí, tomando la actitud de ser guardianas de ese portal para detectar si es que en algún momento ese proceso fisiológico se sale de la normalidad y en este caso trasladar a un hospital, bienvenido sea, los hospitales cuando se los necesita son realmente un lugar de también mucha confianza a la hora de un traslado para que un bebé nazca en salud. Bueno, un poco eso, lo que sucede que en la casa pasan cosas del cotidiano dentro de esa familia, ¿no? Y eso hace al acompañamiento de un parto en domicilio un acto de mucho respeto por lo que está pasando, ¿sí? Que no es poca cosa lo que está pasando. Está llegando un niño a ese seno de esa familia o de esa comunidad. Esto ocurre en el barrio, todos están sabiendo y esperando ese ser. Y ese ser llega y le pasan cosas muy fuertes cuando nace un bebé. En cuanto a la adaptación, ¿sí? Por eso siempre hablamos de esa primera hora sagrada, ¿no? Donde el bebé tiene que acostumbrarse a la respiración, a la autonomía de su latido cardíaco, el mundo afuera está más frío en general, los ruidos se escuchan diferente, pasan cosas dentro de su cuerpo, se cierra una ventanita que hay en el corazón a partir del momento que el bebé empieza a respirar, tiene que cambiar algo dentro de la circulación que se materializa en órganos concretos, ¿no? El cordón deja de latir y la parte sanguínea que iba del cordón al hígado también tiene que ir cerrándose, los pulmones se abren, el bebé siente gravedad, la piel se tiene que adaptar del agua al aire. Bueno, siempre creemos que todas esas cosas que son muy intensas para un bebé, si ocurren sobre el pecho materno, escuchando el mismo corazón que escuchaba, en calorcito, en acá estás bebé, venga, haga lo suyo, que nosotros mientras tanto te cuidamos y te protegemos y te resguardamos, es un poco la base del porqué para mí, al menos de acompañar un bebé en la casa. Pero además las parteras tienen como un conocimiento ancestral que acompaña también a la parturienta, ¿no? Y creo que eso es también parte de lo sustancioso de ese momento. Que es tan importante, ¿no? A mí me pasó también tener la posibilidad de que me acompañaran dos parteras en mi trabajo de preparto. Y bueno, este sostén fundamental hacia la mamá, inclusive esto con cantos ancestrales, como también ahí acompañando en una especie de ritual. Y eso también es muy bonito. La vida es un complejo sin fin de rituales, ¿no? O sea, en la antigüedad los rituales, algunos, ¿no?, incluso se han mantenido durante milenios, porque los rituales producen cierta sensación de orden, ¿no?, de un orden que va más allá del humano que ordena y quiere controlar cosas, ¿no? Hay un orden que tiene que ver con vivir en este planeta Tierra, que tiene ciclos, que esos ciclos se reafirman una vez al año, ¿no? Tenemos cada estación que vuelve a traer sus mismas pautas y cuando los humanos vivíamos más en sintonía con esos ciclos, parir, gestar, criar y morir formaban parte de también esa armonía, ¿no es cierto? Nosotros, creo, ayer hablábamos mucho con Tincho de la alimentación, ¿no? Ese famoso dicho que uno decía, soy lo que como, que parecía tan banal, finalmente nos vamos dando cuenta que no es menor, ¿no? Yo creo que una de las cosas que las parteras nos ayudan a las mujeres a recuperar es reconocer lo que la madre tierra nos da y eso siempre nos fortalece. Entonces, una buena alimentación con buena base de proteínas, porque estoy gestando un niño que tiene una columna y todo un sistema de músculos, protector de todos los otros órganos vitales y sostén para su vida, para su eje, que es como cuando construyo una casa, ¿no? Necesito saber que tiene que haber buenos cimientos y buenas estructuras para sostener después paredes, techo, todo lo que sucede en el interior. Y esto es igual, ¿no? Siento que como partera hoy me compete mucho no solo estudiar y recuperar los conocimientos, pero también poder compartirlos con las familias en cuanto a lo sano que debería poder ser alimentarse, especialmente mientras estoy gestando esos bebés, ni hablar que después también, ¿no?, para nuestra salud en general. Pero estamos a veces muy aturdidos de mucha información que tiene que ver con el mundo capitalista en que nos tocó vivir hoy, que nos a veces aturde tanto que perdemos la cosa instintiva del buen vivir, de alguna manera, ¿no? Vivir saludable, durmiendo X cantidad de horas, alimentándonos, como el viejo dicho, ¿no?, que decía, habría que comer como un rey, almorzar como, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Pero bueno, eso sería estar en sintonía con los ciclos un poco de la naturaleza, ¿no? Cuando me levanto y voy a encarar todo un día de trabajo, tengo que hacer un buen ritual de desayuno, ¿sí? Y así un poco todo. Y las parteras traen esa memoria, porque yo creo que desde el momento que hubo tres mujeres en este planeta y paría una de ellas, las otras dos la acompañaban, porque de verdad que el parto de la hembra humana es muy intenso por la forma que, desde que la mujer se puso de pie, a diferencia de estar en cuatro patas, y cambió su estructura pélvica, y a su vez el niño de la cría humana tiene una cabeza grande porque nuestro cráneo creció a partir de la corteza cerebral, el parto de la hembra humana se tornó ajustado, por ponerle una palabra más acorde, ¿no? Y entonces, para una mujer pariendo, estar en compañía es algo muy importante a la hora de atravesar la emoción que nos acompaña, ¿no? Claro, hay algo ahí como que está surfeando las emociones y las parteras, ¿no? La sensación esa de que acompañan a surfear esa emoción y a pasarla, a transitarla, a veces desde un cántico, desde una cucharada de miel, bueno, ¿no? Como pequeñas cuestiones que ahí sostienen a esta hembra. Desde una mirada y desde un ir acompañando a esa mujer, confirmándole que lo está haciendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Y esperándola en los tiempos para que ella, siempre igual cotejando salud, ¿no? Digamos, no quisiera que quede como, para mí es importante que se sepa que además de todos los cánticos o miradas o palabras o reconocimiento de los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, el agua y la tierra, las parteras también saben de fisiología del parto, ¿sí? Exactamente. Saben de los tiempos que transcurre para que yo pueda considerar una dilatación en normalidad, conocen de las posiciones en las que los bebés intentan acomodarse en esa pelvis, solo que en la antigüedad, como la partera formaba parte de la comunidad y solía vivir en el mismo espacio que las parturientas, el control, el acompañamiento de esa gestación era prácticamente semanal y las parteras estaban siempre tocando esos cuerpos, sintiendo dónde el bebé se ubicaba, qué forma tomaba la panza, qué posiciones iba la mujer adoptando. Amén de que por el tipo de vida que llevábamos, ¿no? Levantarnos, bajar al río, buscar agua, volver a bajar para lavar la ropa, vivir mucho más en cuclillas, juntar leña, entender de los tiempos para que una cocina esté lista, un alimento, eso nos generaba partos por ahí tal vez también más acorde a la naturaleza, ¿no? Hoy muchas mujeres queremos un parto natural, pero nuestra vida se alejó mucho de lo natural, ¿no? Prendemos la hornalla de gas y sale inmediatamente el fuego, ya no tenemos que hacer todo el tránsito de lo que era encender un fuego para cocinar. O queremos ir a tal lugar, nos subimos al auto y vamos, ¿no? Entonces, también entender que los cuerpos de las mujeres necesitan volver a un lugar más natural también para que las gestaciones y los partos puedan fluir mejor. Y creo que esta también es tarea de las parteras, ¿no? Instruir, educar, para que la mujer también vaya pudiendo hacerse responsable de su salud. Creo que lo que nos está pasando como humanidad es que algo tan privilegiado como nuestra salud, estamos siempre poniendo en manos de otros de afuera, ¿no? Y haciéndonos poco cargo nosotros. Bien, Diana, ¿y cuáles son los mitos o los miedos más comunes que están instalados en relación al parir en casa? Bueno, los miedos que tienen que ver con todo nacimiento. De todas maneras, por ejemplo, a ver, te podría decir que mucha gente siente, ¿no?, que cuando un bebé llega nacido en la casa a una institución porque se lo tiene que trasladar o mismo cuando a veces hay familias que no planean parir en casa, pero el bebé nace rápido, ¿sí? Uh-huh. Y siempre que se llega a la institución parte de la casa, que es un lugar como séptico. Entonces enseguida hay como que casi esterilizar al niño, te diría, ¿no? Uh-huh. Hay como todo un mito de que la casa es un lugar peligroso en cuanto a las infecciones, ¿sí? Cuando en realidad, cuando vas a parir en un hospital cerca de las 2 de la mañana, en pleno invierno, te puedo asegurar que durante el día cayeron tal vez a ese hospital 500 personas con infinidad de virus y bacterias, tosieron, tocaron lugares, usaron los baños, todo, y para mí el hospital es un lugar que desde ese lugar, aunque se esterilice, aunque se limpie con antisépticos, la cantidad de bichos que tiene un hospital es terriblemente mayor que una casa, ¿no? Una casa es el lugar donde nosotros habitamos y en todo caso estamos, nosotros los humanos vinimos a vivir en un planeta que tenía básicamente bacterias cuando llegamos, ¿no? Entonces siento que hay una lucha con el tema de las infecciones que es más mental que real muchas veces, ¿no? Amén que la vagina es un lugar que tiene muchísimos microbios también, entonces cuando un bebé pasa por una vagina para nacer también está entrando en contacto con el mundo que es este que está arriba de esta de este planeta, ¿no? Ese es uno de los mitos muy fuertes, por ejemplo. Y también estos miedos que surgen, que vos también lo mencionaste al comienzo de la entrevista, ¿no? Este miedo a la muerte, que es también, ¿no? Cómo de repente, prepararnos para nacer, para la vida, pero nos conecta también a un miedo a morir, como que parir en casa es más riesgoso que parir en una institución. Sí, lo que pasa es que en este momento, año 2018, nos da mucho miedo hablar de la muerte, pero la verdad es que a mí me tocó acompañar situaciones que son bien tristes igual y siempre dejan una enseñanza, claro, a bebés que nacían sin vida y fue siempre en instituciones, ¿no? No fue necesariamente en la casa, aunque también existen partos domiciliarios en donde los bebés mueren, porque en realidad los humanos creemos que podemos manejar la muerte, ¿no? Y muchas veces, con suerte, podemos manejar la vida, ¿no? Sí. Y la verdad es que en los países donde, por ejemplo, el parto domiciliario está avalado por los gobiernos y tenemos estadísticas con cifras oficiales, ¿no? Como ser, por ejemplo, Canadá, Reino Unido, Holanda y algunos países más, se sabe por esas estadísticas que la morbimortalidad, que es un término que se usa para como, bueno, situaciones de muerte o de situaciones de enfermedad o de patología que acompañan el nacimiento, esa morbimortalidad tiene una tasa del 2% en las casas y del 7% en los hospitales. Obvio que el 7% incluye esas situaciones donde muchas mamás y bebés se tienen que internar por cosas que por patologías que traen, pero si no pudiera sacar esa patología de los niños saludables, es el mismo, es el 2%. O sea, en estos países que tenemos datos concretos, se sabe que es el mismo porcentaje de riesgo que hay en una casa que en una institución. Bien. Bien, Diana, ¿y si hoy alguien siente ese llamado a la partería? ¿Dónde existe un lugar para formarse hoy por hoy como partera? Uy, eso es complejo, porque en este país está muy controversial la situación respecto a las parteras. De hecho, por ejemplo, hay países de Latinoamérica que todavía tienen, por ejemplo, Brasil, casi están censadas 60.000 parteras tradicionales, no profesionales, ¿sí? Que todavía ejercen en todo el interior de Brasil, ¿sí? Lo mismo hay muchas en Colombia y en Venezuela. Acá en la Argentina hicimos una vez un trabajo y empezamos a ver que hay muchas más de las que creemos, ¿no? Y están invisibilizadas porque tienen miedo, porque, bueno, porque también muchas familias hoy por ahí no las eligen porque, bueno, porque hay una cultura que les dice vayan al hospital, ¿no? Uh-huh. Y no son muchas las provincias que tienen universidad o tecnicatura para ofrecer dónde formarse. Bien. ¿No? Todavía en uh-huh. relación. La OMS dice que los partos y nacimientos van a volver a ser más saludables y la tasa terrible de cesárea va a disminuir cuando vuelvan a haber parteras en todos los lugares donde nazcan bebés, ¿no? Y esto sería maravilloso porque realmente sería precioso que en todas las instituciones de este país hubiera parteras formadas en esta mirada, ¿no? Acá, de hecho, en Córdoba estamos luchando a través de distintos lugares y pidiendo al Ministerio de Salud y al de Educación que tomen en cuenta reabrir no solo la carrera, pero tal vez la tecnicatura de partería, porque se necesita, ¿no? Son muchos los lugares del interior de Córdoba donde las mujeres tienen que trasladarse durante horas para llegar al hospital y parir, y a veces ocurren justamente accidentes en el camino, ¿no? Pero uh-huh. está difícil, así que estamos peleando para que se habilite la tecnicatura acá en Córdoba y haya un lugar donde formarse. Si no, hay que ir a las provincias donde existe esta formación: Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, uh-huh. Entre Ríos, bueno, así. Sería hermoso que a partir de escucharnos surgiera que la gente entienda que se necesita volver a formar parteras para que no se pierda este oficio y este arte milenario. Claro, y cada mujer, ¿no?, pudiera encontrarse acompañada y sostenida por otra mujer preparada para eso. Y entonces Totalmente. También ahí, ¿no?, ese momento fundante, hacerlo justamente más comprometido, más sostenido. Claro. Bueno, Diana, sí. Y la partera de hoy, que tiene que hacer una fusión interna sí o sí con lo que es la sociedad hoy, uh-huh. también está, digamos, yo creo que puede haber una formación que involucre ambas cosas, ¿no? Todos los conocimientos de la ciencia moderna, que trajo también muchas situaciones muy favorables, ¿no? En casos de nacimientos podríamos hablar de los bebés que nacen de madres RH negativas, que gracias a la ciencia hoy es una situación muy manejable. Uh-huh. El uso que hacemos de lavarnos las manos desde hace un poco más de 100 años, que cambió la historia de las enfermedades puerperales y los contagios, ¿no? Como uh-huh. una partera que pueda fusionar los conocimientos científicos de hoy con los saberes ancestrales, ¿no? Y vincular los saberes. Vincular, porque de eso se trata, vincular todos, ¿no? Y recuperar la importancia de los vínculos, tanto de saberes como de personas, ¿no? Esto que reclama tanto la sociedad de mujeres cordobesas, que sienten que en los partos no las tratan humanamente, ¿no? De ahí que surge el nombre de parto humanizado, que es una ridiculez porque somos humanos, ¿no? Es muy loco que le tengamos que poner ese nombre a un parto, ¿no? Cuando en realidad el parto, siendo esto que hablábamos, un tránsito emocional tan fuerte, debería estar siempre rodeado de vínculos de confianza, amorosos, respetuosos. Bueno, ¿no? Vamos por el desafío de construir estos nuevos vínculos. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Diana. Gracias a vos y por todo tu cariño que llegue y se esparce por muchísimos lados. Muchas gracias. Vamos por ello. Un beso. Un abrazo grande. Y es el momento de compartir la columna de Campo y Sabor. Y justamente hoy vamos a escuchar el testimonio de Martín y de Fío recibiendo a Rama en su domicilio. ¿Y Buen día a toda la gente que está escuchando la radio. Mi nombre es Sofía, estoy presentando la columna de Campo y Sabor, Soberanía Alimentaria y Desarrollo. En el encuentro de hoy vamos a escuchar una nota que hicimos con Fiorella, Martín y Rama. Ellos vivieron la experiencia de haber parido en su casa. Vamos a escucharlos. Que la acompañó y esta partera tenía también esto de es un vínculo, conocen otras parteras, tienen como entre ellas se conocen de muchos lugares, están también muy unidas, se conocen y conocen todo lo que van trabajando. Que fue averiguar un poco nomás. De tus ojos salen los colores. Te piden esto de conocerte. Te sentás en ronda y te comparten. Los que ya tuvieron y van a tener por segunda vez o por tercera vez en su casa. Los que están por primera vez. Los miedos, los enojos con los hospitales. Las amistades con los hospitales, todas las cosas, digamos, que se pueden transitar y haciendo un vínculo también desde algo de comunidad, de no es solo con las parteras, sino como con todo lo que ellas están relacionadas y con todo lo que pasaron con ellas, que te sentís como en hermandad, como todos son como vos, digamos. Esos miedos, esos enojos, esas cosas lindas, todo lo que sentís que el otro transitó, vos lo transitaste desde algún lugar. Y ahí ya hay un vínculo porque te identificás. Sí, se da el vínculo natural, el conocerte y el sentirte parte. Sí. Era la única manera que había, era en tu casa o en la casa de alguien, digo, pero era en casa. Después se hicieron los hospitales y todo, pero... Yo no tenía idea de lo que era parir ni en una institución y mucho menos la casa de uno, entonces... Miedos había muchos. Siente que el momento llega. Bueno, de eso, del desconocimiento, del prejuicio. Quizás sean los mismos para una institución o para tu casa. Y bueno, y también siempre veía eso de que el parto era la urgencia, ¿no? De que... Por ahí de ahí venían mis miedos. Después en el contacto con las parteras, cuando las conocimos, cuando fuimos a las rondas, eso se sanó porque, bueno, ellas nos dicen que ellas ven muchos síntomas antes de una emergencia, que antes ven la necesidad de tener que ir a un hospital o a una maternidad o a una institución. Entonces, no es algo de que hay que salir corriendo ya. ahí ya fue todo como más llano para llegar al momento del parto, digamos. Ese fue el miedo que se fue. Lo que vi en ella fue mucha seguridad, mucha, mucha seguridad. Bueno, y también veo que es algo que se viene haciendo desde que la humanidad existe, ¿no? Que hay una partera. Esto que hoy vemos como un oficio y que hoy vemos como algo que se hace de una forma única. Pero bueno, no hay una única forma, hay muchas formas de vivir, todas respetables. Y bueno, así... En esa confianza, en esa fe, en ese amor de nosotros por parir en casa y de ellas por ayudarnos a eso, se dio nuestro parto de una forma muy, muy bella, muy bella. Muy bella, de mucha unión entre los tres, con la comunidad que nos estuvo acompañando, todo nuestro grupo de amigos, vecinos. No éramos solamente nosotros pariendo, éramos muchos pariendo acá en la unión. Y bueno, y ellas acompañando. Bueno, fue una experiencia única, hermosa, altamente positiva y recomendable, recomendable para cualquier otro que también que quiera, que sienta el deseo de traer a un hijo a este mundo de otra forma, ¿no? Creo que también hay mucho de confianza y de fe en esto, ¿no? De fe en que las cosas van a salir bien, de que las cosas están bien también, cuando uno puede ver el embarazo que fuimos teniendo, el estado de la mamá, no sé. Un acto de naturaleza pura. Es naturaleza, está pasando en este momento en... miles o millones de mamíferas. Sí, las parteras tienen como este vínculo a formar con vos, es vos siendo consciente de la bendición que tenés adentro. Entonces, ese amor que vos tenés adentro y que querés que venga con tu familia en cualquier lado es una bendición. Y ellas en realidad te dicen, bueno, el hospital tiene que estar, tu casa tiene que tener ciertas cosas, digo, tenés que prepararte para esa bendición, recibirla en donde sea, porque en donde sea es una bendición. Y lo tienen muy en claro a eso y como dentro de las cosas que te piden para tenerlo en tu casa, te piden también que tengas la opción del hospital abrazada con amor para bendecir ese momento. Cómo nos vamos a vincular desde el respeto y el compromiso de ambos, ¿no? Es muy dulce también eso y da mucha seguridad. Yo puedo contar que me estoy curando con la placenta, con la membrana. Tuve un desgarre muy mínimo y me recomendaron eso, curarme con las células madres. Como si fuera una curita con un pedacito de esa pielcita, me hago las curaciones y no tengo ni una infección, ni un dolor, ni nada. Me estoy curando con lo mismo que salió de mi cuerpo y que crió a mi bebé. Y que ahora lo estamos conservando para hacer futuras madres que sirvan como medicación para el bebé el día de mañana. Y para la familia. Para mí era todo un tema el momento de la llamada telefónica, porque además ellas estaban lejos de acá. Entonces, ¿cuándo llamamos? 4 horas. A 4 horas de casa. Entonces, ¿cuándo las llamamos para que lleguen a tiempo? ¿Y qué pasa si no llegan? Tenemos que recibirlo nosotros. Nosotros las llamamos, ellas se prepararon, vinieron, y Ranma llegó 36 horas después. No había tantas prisas. De estos miedos, de estas voces calladas, de cómo es, cómo va a ser, cómo será, cómo todos esos cómo que una vez que los callás en realidad vas sintiendo, porque yo fue eso, realmente fue sentir y decir, empecé el trabajo de parto. Escucharte en este todo nuevo, porque es tu cuerpo, tus músculos, tus hormonas, el ser que está dentro, todo es nuevo. Entonces me preguntaban si era dolor. No es dolor, son las sensaciones nuevas, tan fuertes, tan intensas, que uno la relaciona con el dolor. Es más una relación que haces a lo desconocido, ¿no? Lo desconocido tenés miedo. En la oscuridad escuchás un ruido, tenés miedo, hasta que prendés la luz y era el gato. Es esto como que el cerebro relaciona al dolor, pero en realidad es todo lo que se abre y todo lo natural que sucede, hasta que tener un desgarro que vos decís, bueno, se abrió una parte de tu cuerpo donde se desgarró y tuviste una lastimadura, pero va más allá. No es dolor, no hay palabra. Es parto, al fin de cuentas, la palabra. Es un parto. Es un nuevo transitar. Todo lo tenemos que en el catálogo, ¿no? De las cosas. Esto no, esto es nuevo. El ser el compañero, ¿no? El acompañar lo que está sucediendo, que nos está sucediendo a la familia, a los tres. La que trajo a la familia la idea de parir en casa fue Pío, y yo acompañé todo eso desde el lado de decir, bueno, si ella lo está sintiendo así es porque tiene que ser así, y bueno, ir acompañando eso para que al final se dé. Después acompañar en el momento del parto, acompañarla a ella en sus contracciones, estar mimándola, sosteniéndola todo el tiempo. Y después garantizando de que en la casa esté todo bien, que haya armonía en la casa para que ella esté cómoda, para que el niño llegue bien, para que una vez que el niño esté bien, con alimento, con amor, con calor, ahora en invierno. Y con vínculos sanos, ¿no? Para mí fue hermoso poder mirarlo cada vez que quería que esté cerca y que él viniera. Así llegamos al final del encuentro de hoy. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Crachan igual, así con esta emoción a flor de piel, esta divinidad de la vida, del nacer y el de llegar, y que nos estén esperando, que nos estén acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias a Diana por sus palabras, a Sofi por la entrevista bonita, y a Martín, y a Fío, y a Rama por compartir esta pequeña historia que recién comienza. Bien, auspician a Cuando el Río Suena, MTR, Servicios Informáticos, Backups, Notebooks, asesoramiento para empresas y particulares. MTR, Servicios Informáticos, podés comunicarte al 011-156-246-9868. Te hace falta un par de media, un par de guantes, te hace falta un guardapolvo para el niño, una tela para hacer un vestido bonito, llegate a Flor de Lis, ahí en la calle Julio Borda, casi llegando a la esquina Retama, atendidos por los hermosos Darío y Caro. We'll be right back. Pizzería Los Amigos, la pizzería de Miguel. En Pizzería Los Amigos encontrás 36 variedades de pizzas, empanadas varias y pastas con salsa boloñesa. En Alpacorral estamos en la tradicional avenida Costanera. Oggi si mangia una buona pizza, buona pizza. Andiamo a Pizzería Los Amigos, la pizzería di Miguel. Hacé tu pedido al 033 88 41 15 17. Taller mecánico NGB de Nicolás Gómez Beco. Mecánica integral, pomería, inyección electrónica, escaneo de todas las marcas en taller o domicilio. Servicio de auxilio mecánico y traslado de vehículos, venta de neumáticos, baterías y accesorios en general. Lo encontrarás en calle Los Olmos sin número, detrás de la estación de servicio en Alpacorral. Teléfono 0221 154 003374. Te esperamos en Taller Mecánico NGB. Cuando el río suena, nadie lo para, que digo, nadie lo para.